El último deseo. Cuenta una historia que un hombre fue condenado a muerte. El día que iba a ser decapitado, el rey presentó al acto para confirmar el cumplimiento de la sentencia. El rey le preguntó al reo que si tenía algo que pedir como su última voluntad antes de morir. Todo lo que el reo pidió fue un vaso con agua. Al rey le pareció un deseo fácil de conceder y pidió que le dieran el agua. El reo tomó el vaso, pero temblaba tanto que no pudo acercar el agua a sus labios. Entonces el rey le dijo: "Tranquilízate, te doy mi palabra de que nada te sucederá hasta que hayas terminado de beber esa agua". El hombre confió en la palabra del rey y arrojó el vaso al suelo. Inmediatamente, el agua se derramó y se consumió en el polvo y nadie pudo recogerla. El rey se vio obligado a cumplir su palabra y así aquel reo se salvó de la muerte. Al igual que el reo de la historia, tú y yo estamos condenados como pago por nuestras malas acciones. Pero también podemos ser salvados por el agua. No un vaso con agua como el de la historia, sino por el agua de la vida que Jesús nos ofrece. La salvación está al alcance de todos, gratuitamente, mediante la fe. Únicamente debemos creer en Dios y aceptar el regalo maravilloso de la vida eterna. El Rey de Reyes nos ha dado su palabra de que viviremos con Él para siempre, si creemos y aceptamos su salvación. No hay por qué dudar. Su palabra es fiel y cumplirá sus promesas. Pídele hoy a Jesús que te llene de agua, de vida, que nos ha ofrecido, y confía en su promesa que dice: "El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás". Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible.